mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Echa la ley, desecha la trampa. Seguimos, porque nos va quedando corto el programa. Esta es la sección para explicarle a los nuevos oyentes, en el que tratamos de dar a conocer un artículo por programa de la nueva Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. En este caso, Alejandra, el artículo 67, que dice: la cuota de pantalla de cine y artes audiovisuales nacionales, habla de los servicios de comunicación audiovisual, que emitan señales de televisión y deberán cumplir la siguiente cuota de pantalla. Los licenciatarios de servicios de televisión abierta deberán exhibir en estreno televisivo en sus respectivas áreas de cobertura y por año calendario 8 películas de largometraje nacionales, pudiendo optar por incluir en la misma cantidad hasta 3 telefilms nacionales, en ambos casos producidos mayoritariamente por productoras independientes nacionales, cuyos derechos de antena hubieran sido adquiridos con anterioridad a la iniciación del rodaje. Bueno, este artículo es bastante explícito. De lo que se trata es de, por un lado, tiene un doble propósito: por un lado, difundir la producción del cine nacional, y por otro lado, estimularla con la inversión en la producción. Uh-huh. Porque no solo cada canal de televisión en su área de cobertura tendría que estrenar al año 8 films nacionales, sino que para adquirir esos derechos de antena lo tendrá que hacer durante la producción, antes de que se filme esa película. Por un ejemplo, o sea, concreto, aclaremos qué es un derecho de antena. Claro, es el derecho para poder emitirlo por televisión. Ahora, El secreto de sus ojos, una vez que ganó el Oscar, tuvo más de 2 millones de espectadores. Sí, todos la quieren. Cualquier canal de televisión la quisiera tener porque le asegura un rating y demás. Uh-huh. Sin embargo, lo que plantea la ley es que no se compren películas una vez que está probado su éxito, sino que apuesten a la producción participando con inversiones. En el caso concreto del secreto de sus ojos, venía de la ley de cine, y Telefe tiene que ver con la producción. Sí, y desde luego que no quiere decir, digo, porque estas cosas enseguida alguien dice, no quiere decir que un canal X no pueda comprar el derecho, el secreto de sus ojos, para usarla. Eso aparte. Sino que lo que tiene es obligación de participar en producciones. 8 por año. 8 por año, que lo pueden suplantar con 5 y 3 telefilms. ¿Qué es un telefilm? Para quien no lo sabe, son películas hechas exclusivamente para ser exhibidas por televisión, que no van a ser distribuidas a través de la sala cinematográfica. El otro propósito que yo decía es que a partir de la aplicación de la ley de cine del 94, y sobre todo en estos últimos 7 años con las distintas autoridades del INCA, el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, se ha incrementado notablemente la producción de películas argentinas, alrededor de un promedio de 80 películas por año. Pero ¿qué pasa? Como está tan concentrada la cadena de distribución y salas cinematográficas, hace que todo ese arsenal audiovisual que genera la Argentina no tenga lugar para que los argentinos lo puedan ver. Entonces, ¿qué termina pasando? Hay cientos de películas en estos años que terminan estando una semana en el cine de Tita Merelo, ahora está en conflicto, el cine Gaumont, en el Malva, digamos, exhibiciones marginales que hacen que todo ese capital humano, capital económico y demás que se invierte, finalmente no pueda ser visto. Tengamos en cuenta que un punto de rating, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, significan 100.000 espectadores. Bueno, el 90% de los films argentinos no llegan ni a 20.000 espectadores. Es decir, un solo punto de rating de cualquiera de esas películas exhibidas a través de un canal de televisión ya multiplicarían por 5, por 10, ni hablar películas muy exitosas y que se puedan pasar por todo el país, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hacer una película, realizar un film, requiere la participación de muchísima gente, lleva un tiempo considerable, y por lo tanto, en muchísima gente y tiempo considerable, estamos hablando de dinero. Sí. Digamos, esto es muy caro. Si no hay un apoyo a la producción, si no hay una plata destinada a que eso pueda ocurrir, se hacen cada vez menos películas, las películas no tienen dónde exhibirse, entonces a nadie le interesa ver esa película. Y estamos hablando de un país, la Argentina, que en algún momento fue líder en producción cinematográfica, por lo menos para toda América Latina y y habla hispana. Sí, por supuesto. Ahora, lo que hay que consignar es que... Es decir, que la posibilidad de la industria existe. Por supuesto. Digamos, esta medida, como la ley del cine o este artículo de la ley de servicio de comunicación audiovisual, no asegura resultados. No, claro. Digamos, uno no puede pensar que porque se pasen estas películas, 8 películas por año en cada área de cobertura, necesariamente las 8 van a ser muy buenas, excelentes. Como toda cinematografía internacional, la propia norteamericana, va a haber películas malas, muy malas, mediocres, buenas y muy buenas, pero justamente en la posibilidad de generar ese volumen de actividad de la industria cinematográfica, seguramente se va a ir superando. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Echa la ley, desecha la trampa.